Bienvenido al episodio 34 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre la ROG 64. Como ya habéis escuchado en otros audios anteriores, que quería comprarme una alternativa a la Raspberry y de hecho hice un audio sobre las dos alternativas que había pensado, que era esta ROG 64 y la Odroid HC1. Al final me compré esta ROG 64, que también lo comenté en otro audio y ya la tengo desde hace varias semanas funcionando. Y quería hacer un análisis más o menos detallado sobre este hardware, esta alternativa a la Raspberry. Como no quería hacer audio demasiado largo, he decidido dividirlo en dos partes. En esta primera parte hablaré sobre todo de hardware, una pequeña explicación y alguna experiencia que he tenido con algunas componentes de hardware, y después la segunda parte me enfocaré más en el software y pruebas de rendimiento que he visto con que quiero hacer con ese software. Así que empezamos con esta primera parte sobre hardware. Pero antes, cuando he ido a la página del fabricante, que el fabricante se llama Pine64, pondré el enlace a su página web, que es donde compré esta ROG 64, he visto que ha salido un modelo nuevo, que es ROG 64 Pro. Es bastante mejor en rendimiento, es un poco más caro, todavía no se vende, se vendería a partir del mes que viene. Aproximadamente son unos 20 euros más caro que el modelo que yo tengo. Pero las diferencias que tiene, aparte del procesador más potente, la memoria que es DDR4, tiene también incluye un USB tipo C y una, digamos, mejora o que han añadido una cosa que me ha resultado muy curiosa y que puede ser muy útil, es una ranura PCI Express 4X. Y también se venden una serie de módulos para, digamos, explotar el uso de esta ranura PCI Express, que en este caso son un módulo que es para PCI Express, que te proporciona dos puertos SATA 2, y otro que me ha resultado bastante muy interesante, que es una tarjeta que se inserta en el PCI Express que te permite utilizar tarjeta SSD, esa tarjeta SSD que se llaman NMV, me parece el formato, que son que se conectan directamente, en vez de un SATA se conecta directamente a una ranura PCI Express, con lo cual aquí el rendimiento es bastante mayor. Solo quería hacer ese comentario para quien le interese, que ha salido una versión Pro y que aunque creo que está en preventa la semana que viene, creo que a mediados de julio, la segunda quincena de julio, pero los envíos harán en julio, perdón, la segunda quincena de junio y los envíos harán en julio, es lo que pone en su página web. De todas formas pondré la página web de Pine64 para quien le interese, pondré un enlace de la ROG que tengo, ROG 64 y la ROG 64 Pro, para quien le interese, porque la verdad que es bastante interesante y la subida de precio no es tan grande. Así que vamos a empezar con este pequeño análisis del hardware de la ROG 64. Ya la tengo funcionando. Recordad que ya lo dije anteriormente, yo me compré un kit completo. En este caso me compré la placa, me compré una caja, me compré la fuente de alimentación y un módulo eMMC. Tuve cierta problemitas, pero que se solucionaron fácilmente, pero que me gustaría comentarlo. Y el modelo que yo compré fue porque el ROG 64, como dije en otro audio, tiene versiones de 1 giga, de 2 giga y de 4 giga. Yo me compré la de 4 giga, pero vamos a ser un poco más ordenado. Vamos a empezar primero con el procesador. El procesador es un ROG Chip, un 3328, 64 bits, es un quad core y es una RM A53. Es un procesador gama baja, digamos, con el precio que están estas placas tampoco puedes pedir un procesador muchísimo más potente. La memoria, como he dicho, hay versiones, puedes escoger entre 1 y 2, 4 GB y es DDR3 a 1600 MHz. De conectores tiene el puerto Gigabit Ethernet, que era una de las cosas que me decidió por esta placa, porque yo estaba buscando sobre todo puerto Gigabit y memoria RAM, que las dos cosas las cumple con creces. También otro conector tiene un USB 3.0 y dos puertos USB 2.0. Tiene como particularidad, además comparado con la Raspberry que no lo tenía, tiene dos botones, un botón de power y un botón de reset. Tiene también un lector de tarjeta micro SD y el conector, digamos, o el módulo, mejor dicho, de eMMC. que yo compré una MMS de 32 GB. Aproximadamente todo el kit me salió para pues unos 80 euros y lo compré desde la página del fabricante de Pine64. Ah, y se me olvidó, tiene una salida también HDMI, que supuestamente ve en la página web que soporta 4K, yo no lo he probado. Un conector jack para el audio y la fuente de alimentación, a diferencia de la otra Raspberry que tengo, que era un micro USB, creo. En este caso es un conector de 3,5, de estos redonditos pequeños. Un power jack lo llaman aquí, de 3,5, de 5 voltios y 3 amperios. También compré una caja. Aquí tengo que decir que la caja es un poco rara, porque no es una caja que lo que pensáis habitualmente, un caja tipo caja Raspberry, es muy diferente, porque lo que te proporciona cuando compras la caja son dos placas transparentes, y te proporciona la placa que se coloca en la parte superior, o sea, por encima de la placa, y otra placa que va por debajo. Pero no tiene, digamos, paneles o placas laterales. No está completamente cerrada. Lo que sí te aparece un cilindro donde con unos tornillos, pues digamos, colocas tanto en la parte de arriba la placa de arriba, la superior y la inferior, y en medio la placa, la RO64, pues con una serie de tornillos la ancla, y después unos cilindros que digamos que... la verdad que el aspecto está bien, está algo diferente. Pero claro, se ve todo muy al aire, porque claro, al no tener paneles laterales se ve un poco raro. La verdad que el montaje fue un poco raro, digamos. No estaba acostumbrado a una caja de esta forma. De todas formas, si os vais a la página de Pine64 y veréis que puedes comprar la placa y también una serie de componentes adicionales, entre ellos la caja. Creo que no hay otro modelo de caja, solo este. Y la verdad que visualmente se ve extraño, pero se ve bonito. A mí la verdad que después te acostumbras y a mí me gustó. El problema es, no sé, la suciedad, si afectará mucho. Una cosa que me ha sorprendido de esta, sobre todo de la página web, es que si os metéis en la página web, hay un apartado, aparte del apartado donde puedes comprar, donde te ponen las características de la RO64, un apartado que se llama recursos, que si pulsa te aparece, como su nombre indica, una serie de recursos. Y la verdad que está muy bien, porque te proporciona por un lado diferentes categorías. Por un lado, digamos, una guía de inicio rápido, software, documentación y herramientas y driver. Pero aquí yo me gustaría sobre todo hacer referencia a la documentación, porque aquí podéis ver una serie de documentación técnica. De hecho, tiene un enlace a la wiki de Roshi, del fabricante del procesador, y aquí por ejemplo podéis bajar el manual técnico del procesador que contiene la RO64, que he dicho que es el 3328, un documento de 600 páginas, o sea que es un manual técnico que yo realmente no acostumbro a verlo. Y aparte tiene otra serie de documentación técnica. Y en la parte de herramientas y driver, aparte de ver una serie de drivers de Android, aquí como particularidad tiene una versión de Etcher, creo que se dice. Para quien no sepa lo que es Etcher, es un programa, una aplicación que te permite, digamos, grabar imágenes en tarjeta SD y memoria USB. Una aplicación bastante conocida, sobre todo si venís del mundo Raspberry, posiblemente habéis escuchado hablar de ella. Y en este caso está personalizada, porque cuando la instala y la ejecuta te aparece como un listado de imágenes que puedes instalar predefinido. Y el listado que te aparece son de imágenes soportadas por la RO64. De hecho, hay un enlace, o sea, puedes instalar una imagen de 10p, que es realmente la que ahora mismo está instalada en la RO64 y está funcionando. Por ahora no me da ningún problema. ¿Qué particularidad he visto del hardware? Pues yo, por ejemplo, como he dicho antes, me compré un módulo eMMC. Nunca he tenido, la Raspberry creo que no soporta ese tipo de módulo, yo no lo tengo, pero creo que no lo soporta. ¿Por qué? Porque no quería estar utilizando tantas tarjetas, porque he tenido algunos problemas con las tarjetas micro SD, se me rompían muy a menudo con la Raspberry, y con la RO64, de hecho, de primera estuvo funcionando con la tarjeta micro SD. De hecho, ahora explicaré más adelante que debes tener debe arrancarlo primero con la tarjeta micro SD para que después funcione la memoria MMC. Y no sabía muy bien, más o menos tenía una idea de lo que era una memoria MMC, me puse a investigar y básicamente una memoria MMC es como una tarjeta micro SD pero incrustada en la placa. En la placa tiene una ranura donde es una tarjetita pequeña, como un módulo, si fuera un módulo, tiene bastante tamaño como el del procesador, tampoco tiene mucha diferencia de tamaño y se incrusta en una ranura que en un módulo, mejor de un socket de MMC. La velocidad prácticamente hay diferente dependiendo de la tecnología que se haya utilizado para este, para el MMC, para este módulo, pero por lo que he leído la velocidad es prácticamente muy parecida a una tarjeta micro SD. De hecho, por lo que he leído, eran los precursores de las tarjetas SD, eran los módulos MMC, pero está integrado con el bus, no sé si tendrá algún pequeño rendimiento, alguna ventaja. He intentado buscar información y de verdad fue información, diferencia técnica entre un módulo MMC y una tarjeta SD, tampoco te creas que he encontrado mucho. Pero está bien, la enganché y la primera sorpresa que tuve, yo nunca había utilizado estos módulos, como he dicho antes, es que cuando primero, como hice con la Raspberry, instalé 10PIC, que es la distribución que utilizo, en una tarjeta micro SD. Arranqué el RAM 64 de la tarjeta micro SD para que saliese el programa de instalación. Y cuando, mi sorpresa, cuando apareció el programa de instalación, hay una parte donde te permite escoger dónde quieres instalar 10PIC. Vi que no aparecía por ningún lado la memoria MMC. Entonces, claro, me creí que la memoria estaba rota, pero la saqué, la volví a meter, no aparecía. Entonces me dediqué a buscar información por los foros de RAW64, por los foros de 10P. Y aquí fue un pequeño susto porque decían que el procedimiento era un poco extraño, porque tenías que poner un jumper en un, colocar un jumper en un determinado bus que tiene la placa, arrancar con una tarjeta SD, bajarte una imagen, bueno, un procedimiento un tanto raro. Después me puse a investigar y vi que era algo relativamente más fácil. Entonces lo que había que hacer es primero arrancar e instalar, en este caso 10PIC, desde la tarjeta SD, y en la tarjeta SD arrancar el RAW64 con la tarjeta micro SD, acceder por SSH. Y primero es ver cómo el MMC estaba, el nombre, digamos, la etiqueta que tenía a este almacenamiento. Y con eso se utilizaba el comando BLKID. Este comando lo que te hicimos, te damos por todos los soportes de almacenamiento. Ya te das cuenta que la memoria MMC no viene montada por defecto. Con lo cual, digamos que hay que hacer la instalación desde la misma tarjeta SD. Entonces me puse a investigar y realmente tampoco era muy complicado. Lo que hice fue, ya tenía arrancado y accedía por SSH a la RAW64, tenía la 10PIC instalada en la SD, pues me descargué, digamos, pues, mediante el comando wget la imagen de 10PIC y la almacené en la misma tarjeta SD, y después con el comando dd, que te permite grabar imágenes, como digamos el programa Edge, pero con un comando de Linux, que hay mucha información de cómo hacerlo con el comando dd. Lo único que hice es, pues, con el comando dd especificar dónde estaba la imagen, y con la etiqueta, que con el comando blkid ya sabía cómo se llamaba esta memoria MMC, cómo se nombraba en el sistema, pues lo único que le decía es que quiero que esta imagen de 10PIC la grabes en el módulo MMC que tiene este nombre. Tardaba cierto tiempo, pero realmente era fácil. Después lo único que hace es apagar el dispositivo, sacar la tarjeta y ya arrancaba correctamente desde el módulo MMC. Con lo cual el susto primero que tuve, después buscando un poco en internet, era relativamente fácil de resolver. ¿Qué más cosas? Pues la verdad que ahora mismo en el tema de hardware no he probado la salida HDMI. Bueno, la probé para conectar un motor o uno de los monitores que tengo y ver, porque como no sabía muy bien por qué no funcionaba la memoria MMC, pues enchufé un monitor para ver si me daba algún tipo de información extra, pero después no me hizo falta. No tiene una cosa particular de esta placa, es que no tiene wifi ni bluetooth. a mí en principio eso me daba igual, porque como lo tengo para conectarlo por cable de red. De hecho, uno de los motivos de elección de esta tarjeta era que el puerto era gigabit Ethernet. No he comprobado muy bien, por lo menos las primeras pruebas que he comprobado de la velocidad, realmente se nota un poco. En 10pi instalé una alternativa a Nextcloud que se llama Pidio, que es una aplicación igual que Nextcloud, y ahí lo que hice fue transferir, creo que fueron unos 800 megas a ese programa, a Pidio, mediante su interfaz web, y tardó relativamente poco. Esto, cuando lo he hecho con Nextcloud desde la Raspberry, tarda horas, pero horas, y algunas veces se me corta la conexión. Así que en principio quiero hacer más pruebas de velocidad del puerto gigabit. En principio, en el puerto gigabit evidentemente se nota la diferencia con la Raspberry Pi 2 que yo tengo, y por lo demás tampoco he comprobado mucho, porque el conector jack no lo he comprobado, no le voy a dar uso, y el puerto USB 3 y el USB todavía no lo he utilizado. Mi intención es, como tenía la Raspberry, instalar Nextcloud y utilizar el puerto USB 3, en principio el puerto USB 3, para almacenamiento externo de Nextcloud. Hay una opción, un plugin de Nextcloud que te permite, en vez de almacenar la información, digamos los ficheros, tenés como una carpeta externa donde ahí podés yo almacenar. Eso lo tenía en la Raspberry con un pendrive de 64 GB, que es donde, digamos, almacenaba toda la información que yo quería en Nextcloud. Pues aquí lo haré lo mismo, con un pendrive que tengo de 32 GB por USB 3. Y el hardware tampoco hay que contar más, porque eso es lo único que he utilizado. Ya la segunda parte de este ROS 64, ya sí, como he dicho antes, hablaré sobre software y sobre mi experiencia, sobre los programas que he estado utilizando, sobre todo en 10pi, que es la distribución que voy a utilizar, bueno, que he utilizado y que está instalada, y los programas que he estado instalando. He hecho algunas pruebas, pero quiero, por ejemplo, el Nextcloud no lo he instalado todavía, y es uno de los que sí quiero probar, porque es uno de los que fijos se van a quedar en esta ROS 64. Así que por la parte hardware, pues ya creo que he explicado un poco lo que quería hacer, y tampoco quiero alargarme más con este audio. Así que la método de contacto, tengo un correo electrónico para este podcast, que es tomandouncafe@nese.eu, una cuenta de Twitter que es @tomando_un_café. Tengo un grupo privado para oyentes de Tomando un Café, que estará como un grupo privado, tiene un enlace un diferente, y ese enlace lo podréis ver en el canal de Telegram de Tomando un Café, que será donde suba, uno de los sitios donde suba este audio, tanto en MP3 en OGG, en el mensaje anclado y en la nota del programa. Creo que también lo pondré. La nota del programa también estará a la dirección, por si interesa. Solo se hablará de temas del podcast de Tomando un Café. También en otro servicio donde se va a compartir, en iBot, en Wozcat, y en mi blog de ruteando.com, que haré una pequeña reseña y también subiré los audios tanto en MP3 como en OGG. Ah, y se me olvida, la plataforma Anchor FM también está como Tomando un Café, con el nombre Tomando un Café, también subiré este audio. Espero que haya resultado interesante este audio, y no, ya como he dicho antes, habrá una segunda parte para la semana que viene posiblemente, sobre ya el tema de software y el rendimiento en software. Ha sido un placer y nos escuchamos en el siguiente audio.